tus ojos gigantes de cristal y tu vestido tan blanco y especial. Seguís a la perfección lo que te dijo el doctor extraterrestre que te prometió una cura. Todo es tan extraño, don se llamó Ibunda. Todo cambió tanto que viajas tan triste y sola. Extraterrestre.